Es la intención de este mensaje continuar con el estudio de la carta escrita por Santiago a los creyentes, a los cristianos, a la iglesia. Abra su Biblia, por favor, en Santiago capítulo 2. Esta carta se presenta como un manual muy práctico para la vida del creyente y al mismo tiempo como una regla para saber medir a los cristianos, una regla para saber evidenciar a los creyentes auténticos. Podríamos decir que es como una pesa auténtica que revela el verdadero peso de los creyentes, como se solía hacer en aquellas balanzas de dos platos, donde de un lado se ponía la pesa de 1 kilo y del otro lado se ponía lo que se quería pesar a ver si igualaba o no ese peso. Yo voy a tomar de ese ejemplo para decir que esta carta es como una pesa que representa el molde del creyente, el molde del cristiano, y del otro lado está el plato para que se pongan y se pesen los cristianos a ver si realmente pueden igualar el estándar de lo que es un verdadero cristiano. En su primer capítulo, Santiago no ha hecho más que mostrar de forma práctica cómo reacciona el creyente frente a las dificultades, frente a las circunstancias. Y lo ha hecho de una forma tan práctica que me ha hecho pensar también en que todas las cosas se definen de manera práctica. Una persona podría decir que es muy valiente. Podría presentarse delante de todos y decir, yo soy una persona muy valiente, que no le tengo miedo a nada, y podría convencernos con su locuacidad, con su capacidad de presentar las cosas y contarnos historias, pero puede suceder que dada la circunstancia, cuando la situación se pone en aprieto, él sale corriendo y huye. Entonces todo lo que él dijo va a quedar como palabras sin validez, palabras sin sentido. Uno va a decir, bueno, este nos dijo que era valiente y en cuanto se presentó una situación complicada salió corriendo. Entonces uno al final va a entender que a las personas se la mide por cómo reacciona por lo que habla. ¿Sí? Porque con la boca podemos pintar un montón de cosas, pero con nuestros hechos vamos a realmente demostrar qué es lo que somos. Bueno, Santiago ha presentado la carta en su carta, la forma práctica para medir a los creyentes. Él ha comenzado hablando de las pruebas y ha dicho cómo tiene que reaccionar el cristiano en las pruebas. Él comenzó diciendo, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mantenga la paciencia su obra perfecta para que sean completos y cabales y no les falte cosa alguna. Entonces, uno puede decir, no, yo soy verdadero creyente, soy un creyente auténtico, amo mucho al Señor. Te voy a ver en las pruebas. Porque todo lo que tú me digas se va a medir en cómo reaccionas en medio de las pruebas. Ahí se va a medir realmente tu madurez y tu cristianismo. Entonces Santiago ha presentado en su carta en varios recursos de cómo debe el creyente afrontar las pruebas. Y tristemente, hermanos, vivimos en un cristianismo que ha fracasado rotundamente en aplicar estos recursos a los momentos de prueba. Porque cuando llegan las pruebas, es cuando flaqueamos, cuando se mide nuestro cristianismo, cuando nos damos cuenta que nos falta fe, que somos débiles, que somos cobardes, que queremos que pase rápido, que no queremos soportar, que ya no aguanto más, que esto no era lo que yo quería. Es eso. Es cómo realmente se mide el creyente. Santiago va a presentar una serie de acciones que deben ser propias de la reacción del cristiano. Él va a decir también cómo debemos ser en las pruebas, cómo debemos ser en la tentación. ¿Sí? Va a hacer una separación entre prueba y entre tentación y va a mostrar cómo el creyente tiene que hallar victoria en medio de la tentación. Si no sucumbir en la tentación, sino atravesar la tentación, resistir la tentación vencer la tentación, tener dominio propio y poder glorificar a Dios. Y en el capítulo 1, la tercera cosa que vimos también es cómo reacciona el creyente frente a la palabra de Dios. ¿Sí? Si es oidor, olvidadizo o oidor, hacedor de su palabra. Eso habíamos hablado en nuestro último mensaje, que tenía que ver con ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de la palabra. El problema del creyente no es una falta de información, sino es una incapacidad para poder vivir lo que sabe. ¿Sí? Porque hoy por hoy vivimos en una era donde la información básicamente es un portal abierto para todas las personas. Una persona que quiere informarse sobre ciertas doctrinas puntuales, sobre ciertos puntos de vista, tiene acceso libre a través de las redes, a través de las ventanas, los portales virtuales. Se puede acceder a información. Bueno, el problema entonces no está en la información, sino en la incapacidad, la inhabilidad del hombre para poder vivir lo que sabe. Entonces Santiago va a decir, ustedes, los creyentes, se van a medir en cómo reaccionan, cómo reaccionamos. ¿Sí? Ahí se va a evidenciar nuestro, la autenticidad de nuestro cristianismo. No es lo que yo diga, sino lo que yo haga. Bueno, en este segundo capítulo, el escritor va a abordar justamente algunas cuestiones que tienen que ver también con la fe. ¿Cómo es la fe del creyente? Y a partir del versículo 1 de Santiago capítulo 2, él comienza exhortando a los creyentes, a la iglesia, con mucho amor y ternura, le dice, hermanos míos, que la fe de ustedes en nuestro glorioso Señor Jesús el Cristo sea sin acepción de personas, ¿sí? Que sea sin parcialismo, que sea sin discriminación. ¡Wow! Porque si en la congregación de ustedes entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra otro, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miran con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dicen, siéntate tú aquí en buen lugar, y le dicen al pobre, vos sentate allá en mi pie, o sentate aquí bajo mi estrado. ¿No hacen distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, escuchen. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero ustedes han afrentado al pobre. ¿No son los ricos los que lo oprimen y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes? Si en verdad, ¿sí? Si de verdad ustedes cumplen la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacen acepción de personas, cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora, bien, si tú cometes adulterio, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Así hablen y así hagan, ¿sí? Como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia, hermano, se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa en el juicio. Vamos a orar. Señor Jesús, ayúdanos a entender este pasaje bíblico y ayúdanos también a ponerlo en práctica. Abre nuestro entendimiento y danos poder, Señor Jesús, para vivir en obediencia a tu palabra y llevar gloria a tu nombre, y líbranos de un cristianismo fraudulento, de un cristianismo falso, de un cristianismo fingido. Ayúdanos a caminar en integridad, ayúdanos a caminar contigo y a poder modelar tu palabra en cada cosa que hacemos en público y en privado. Glorifícate y ayúdame a predicarla hoy, en el nombre de Jesús. Amén. La enseñanza principal de este pasaje, sin duda alguna, es atacar la parcialidad de los creyentes dentro de la iglesia. ¿Sí? Se entiende por parcialidad aquel favoritismo que naturalmente tenemos para hacer distinción entre unos y otros, para separar entre unos y otros, basados en muchas cuestiones. Cuestiones económicas, cuestiones de aspecto, cuestiones de raza, cuestiones de posición, lo que fuere. El ser humano tiene una tendencia natural a hacer distinciones, a hacer grupos. Eso sucede en el mundo, pero cuando esas cosas vienen a la iglesia, entonces hay un problema. ¿Sí? Cuando una iglesia permanece en esa mentalidad de hacer acepción de personas, de hacer distinciones, es una iglesia que no va a poder prosperar nunca en el propósito de Dios, sino que va a quedar estancada, estancada, estancada. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Ese va a ser el punto de partida, básicamente, de Santiago, de este pastor, para decirle a los creyentes, no hagan acepción de personas. ¿Cuál es la razón? Dios no hace acepción de personas. Eso es todo. Ahí se acabó el mensaje para mí. ¿Sí? Porque como Dios es, nosotros debemos ser. ¿Sí? En su primera carta, en primera de Pedro 1:16, la razón por la que Pedro exige, Dios exige, bien, que nosotros tenemos que ser santos, es porque Él es santo. Dios dice, yo soy santo. Ah, ¿qué significa? Ustedes van a ser santos. Bueno, el otro atributo que vamos a destacar acá es, Dios es imparcial, ¿sí? No tiene favoritismo, no hace excepción de personas, no hace discriminación. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que ser imparciales. Que no tenemos que tener favoritismo, hacer acepción de personas, discriminar. ¿Por qué? Porque esas cosas van en contra de la naturaleza de Dios. No podemos decir que somos hijos de Dios si esas cosas están en nuestro corazón. En 1 Pedro 1:16 dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, y si invocan por Padre a aquel, preste atención cómo liga las dos cosas, que sin acepción de personas, ¿sí? Y la palabra griega es sin parcialismo sería, o que hace las cosas imparcialmente, dice, si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Y ese va a ser básicamente el fundamento de la enseñanza. ¿Por qué Dios no tolera la acepción de personas, el parcialismo, ese sectarismo encubierto, esa discriminación evidente? Porque va contra su naturaleza. Él no es así. Ahora, imagínese usted, si Dios hiciera acepción de personas, ¿dónde estaríamos nosotros? Porque la acepción de personas está basada en los méritos de las personas. Generalmente son superficiales. De hecho, son superficiales para nosotros. No tenemos manera de medir el corazón. Así que la acepción de personas está basada en una cuestión superficial. Está basada en una cuestión de lo que se hace evidente por afuera. Si la acepción de personas estaría basada en los estándares de belleza humano, entonces la mayoría de los actores de Hollywood serían aceptados por Dios. ¿Bien? Si estaría fundamentado en una cuestión de raza y de superioridad, entonces la raza aria, por decirlo de alguna manera, estaría siendo el pueblo de Dios. Si estaría basada en una cuestión de intelecto, de conocimiento, de ciencia, entonces los chinos serían el pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta que nosotros no encajamos si es que Dios hace acepción de personas? Entonces, por un lado, gracias, oh Señor, porque tú no haces acepción de personas. ¿Y entonces por qué la hacemos nosotros? Ese es el punto. Santiago básicamente está reclamando a la iglesia diciéndole, ¿por qué hacen acepción de personas? Hermanos, que la fe de ustedes, le dice puntualmente, sea sin discriminación, sin elección de esa naturaleza. Tenemos la tendencia natural a encasillar a las personas en diferentes categorías: ricos, pobres, lindos, feos, gordos, flacos, sucios, limpios, ignorantes, sabios, empresarios, empleados, profesional, obrero, etcétera, etcétera. Pero si esas cosas forman parte de la naturaleza corrompida, es obvio que cuando venimos a Cristo, esas cosas van siendo eliminadas por Cristo en su obra regeneradora por medio de su Espíritu Santo. Una de las declaraciones más evidentes de este pasaje es: Dios no aprueba el parcialismo en la iglesia, Él no aprueba el favoritismo, Él no aprueba la discriminación, el sectarismo, las facciones. Todas estas divisiones nacen a veces por cuestión familiar, por cuestión económica, por cuestión de intelecto, de apariencia, de tipo, de ropa, de auto, de casa. Y es triste que esas cosas pasen en la iglesia. No deberían suceder. En Proverbios 28:21, Salomón escribe lo siguiente y dice: hacer acepción de personas no es bueno. No es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre, dice. Entonces, hermanos, Dios no aprueba el parcialismo, Dios no aprueba la acepción de personas, porque Él no hace acepción de personas, ¿sí? Porque dijimos que la acepción de personas está basada en una cuestión superficial, pero Dios mira el corazón. Así que, ahora, si partimos desde allí, que Dios mira el corazón, y usted recordará también el pasaje donde va Samuel con el cuerno de aceite a ungir a los hijos de Isaí, y en cuanto ve al mayor, si él lo debe haber visto con cierta postura, con cierto perfil, que de acuerdo a las condiciones humanas calificaba seguramente para ser rey. La figura, el porte que tenía, quizás hasta hablaba bonito. Y dijo, ciertamente delante de Dios estás ungido. Y es como que le dio un coscarrón, Dios ha dicho, yo no miro lo que mira el hombre, porque el hombre dice, mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón, dice Dios. Wow, listo, se acabó. Si Dios mira el corazón, estamos todos en igual condición, sea rico, sea pobre, sea flaco, sea alto, sea petizo, sea... El corazón de todos está podrido. El corazón de todos está corrompido. El corazón de todos está sucio. Entonces, si Dios mira el corazón, todos estamos descalificados. Y entonces, ¿en base a qué Dios elige a las personas? Bueno, en base a su misericordia. La misericordia consiste en tener compasión de las miserias ajenas. Nosotros estábamos sumidos en miserias de pecados, en hediondez de malas acciones, pero Dios se compadeció de nosotros y nos tomó de allí. Entonces, un atributo de Dios que se evidencia en la Escritura es que Dios es imparcial. Deuteronomio 10:17 y Romanos 2:9, tanto una cita del Antiguo Testamento como una cita del Nuevo Testamento declaran esta verdad. Deuteronomio 10:17 dice: Jehová, el Dios de ustedes, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Y aquí va la descripción de su atributo: no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Romanos 2:9 dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Sí? ¿Quiénes se salvan? Ninguno. Al judío, primeramente, Y también al griego. Es lo mismo para Dios. Que uno diga, no, pero yo soy descendiente de Abraham. Hiciste lo malo, pecaste, tenés sentencia. Sobre vos viene tribulación, viene angustia. No importa si sos judío, descendiente de Abraham, o sos griego, descendiente de Aquiles. Dice, versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Ah, perfecto. Entonces, ¿quiénes encaja? El judío, primeramente, porque conoce la ley, no importa, o el griego. Versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. De acuerdo a los méritos, nadie califica. Dios ve el corazón. Entonces, el primer punto a destacar acá es la imparcialidad que Dios espera que tenga la fe. Puntualmente, la exhortación de Santiago a nosotros, a la iglesia, es: fíjense, hermanos, que la fe que ustedes practican sea una fe sin discriminación, sin acepción de personas, sin parcialismo, sin selección oculta. ¿Por qué? Porque no se puede decir que uno tiene fe en un Dios que hace, en un Dios que no hace acepción de personas, ¿sí? Y nosotros hacer acepción de personas. Es como una contradicción de términos. Dice, ¿vos en quién crees? Y yo creo en un Dios que no hace acepción de personas. Entonces, ¿vos por qué la haces? Dice, ah, no sé cómo explicar eso. No, no. Si yo creo en un Dios que no hace excepción de personas, entonces mi carácter y mi conducta se tienen que reflejar por medio de no hacer excepción de personas. Fíjese cómo en la parábola de los deudores, Jesús enseña cómo espera Dios que reaccionen las personas en virtud de cómo son tratadas. A esta persona se le había perdonado mucho. Salió contento de la presencia del rey, pero después fue y encontró un consiervo que le debía y empezó a ahogarlo y le apretaba diciendo, págame lo que me debes, págame lo que me debes. Y cuando se enteró el señor, el rey, lo hizo traer y le dijo, ¿que yo no te perdoné a vos acaso las cosas? ¿No te perdoné la deuda? Sí, ¿por qué no se la perdonas a él? Es lo mismo, es que Dios te diga, si yo no hice acepción de personas con vos, y por eso estás ahora en mi casa, ¿por qué haces acepción de personas a los demás? El carácter de Jesús fue evidente para los creyentes de aquel tiempo. Fíjense que en Mateo 22, 16, las mismas personas de afuera describen a Jesús de la siguiente manera. Mateo 22, 16, búsquelo conmigo. Dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Eso es lo que las personas decían de Jesús. Se daban cuenta de que para Jesús era lo mismo hablar con una mujer virtuosa que con una ramera. Era lo mismo hablar con un maestro de la ley que con un ignorante, con un sabio que con un necio. Jesús no hacía excepción de personas. Trataba a todos por igual. Jesús mismo va a decir en Juan 13:15, yo les he dado ejemplo para que como yo hago, ustedes también hagan. Esto nos enseña que nosotros como creyentes debemos tener un trato universal, por decir de alguna manera. Hace rato daba el ejemplo del presidente, el hermano, o sea, y que uno, si tuviera que recibir al presidente y tratar al presidente, va a acomodar su casa, ese día se van a bañar todos, todo va a estar limpio ese día, para recibir al presidente. Pero recibir al presidente tiene que ser lo mismo que recibir a cualquier obrero y al que corta el pasto, que es contratado para cortar el pasto en el jardín. El trato debería ser exactamente igual, porque si no lo es, Hacemos acepción de personas. Hacemos distinción de personas. Entonces, hablar con el presidente tiene que ser lo mismo que hablar con cualquier obrero de agrotécnica. En la parábola de los obreros de la última hora, Mateo capítulo 20, Jesús demuestra que el trato que Dios le da a los obreros que han trabajado una hora es igual al trato que le dio a los obreros que trabajaron 10 horas. Sí, al punto tal que aquellos obreros de que trabajaron desde la mañana le dicen: Señor, ¿cómo es que ellos trabajaron una hora y vos le das un denario? Y nosotros estuvimos desde la mañana trabajando con todo el calor abrasador y llegamos a esta hora y nos das un denario. Y Dios le dice: ¿cuánto? ¿Qué precio arreglé con vos? ¿Un denario? Toma un denario y andate. Porque Jesús dice: yo con las cosas mías hago lo que quiero. Esto nos muestra que Dios va a tener un solo trato para todos. Y su palabra se va a cumplir. En la parábola de la fiesta de bodas, al final vemos que la boda se llena de toda clase de personas. Había buenos y malos, dice la Escritura. Esto está en Mateo 22:9. Dice: vayan pues a la salida de los caminos y llamen a las bodas a cuanto hallen por allí. Y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. No hubo preferencias. Bueno, el ejemplo que da Santiago puntualmente en esta carta es que había un parcialismo basado en una cuestión económica. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando en una reunión de la iglesia entraba un hombre vestido ostentosamente, con anillo de oro, con ropa espléndida, y detrás de él entraba un pobre, ellos hacían una distinción tremenda. Al pobre, al rico básicamente le tendían una alfombra delante y decían: pero pase, don Pérez, cualquier cosa, siéntese acá, por favor. Y ni lo saludaban al pobre. Ah, llegó tal, que se acomode en cualquier rincón, no pasa nada. Ese no diezma. Era tan evidente que Santiago le reclama puntualmente. Le dice: ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen esa distinción? Para ese tiempo se entiende que la situación económica de los creyentes de Jerusalén no estaba bien. No estaba bien porque en el principio de la formación de la iglesia, ya cuando empezaron a ser perseguidos, muchos creyentes en esas primeras persecuciones perdieron todo. Tuvieron que abandonar sus cosas, vender sus casas y salir. Y luego cuando empezaron a retornar de nuevo a Jerusalén no tenían nada. Habían perdido básicamente todo. ¿Sí? Vale decir que muchos eran pobres por una cuestión de la persecución. Habían perdido sus trabajos, sus casas, sus cosas. Y en ciertas circunstancias se agravó encima la situación económica de los creyentes de Jerusalén, que Pablo mismo en Hechos 11:29, en una reunión, las iglesias de afuera, de Asia, de Grecia, deciden ayudar a los creyentes pobres de Jerusalén, porque en Hechos 11:29 dice: los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Entonces, había muchos creyentes que estaban en una situación precaria, económicamente hablando. Estaban en una condición precaria. Sin embargo, no eran ayudados. No eran ayudados. Y una de las cosas que se notaba es la distinción que hacían entre los de buena posición económica y los de bajos recursos, los pobres. Fíjense que acá muestra que había ricos que iban a las reuniones Evidentemente eran o recién convertidos o simples personas curiosas del Evangelio, de saber, decir, bueno, vayamos al culto, veamos qué están enseñando. Y llegaban con sus manos llenas de anillos de oro. Dice que la manera en la que tenían en ese tiempo de evidenciar su poder económico eran por los anillos de oro que se ponían en la mano. Mientras más anillos, uno se decía, ah, este tiene mucha plata, fulano de tal. Sí, después entraba otro y le miraban las manos y decían, no tiene nada. Pero entraban con sus anillos, permiso, sí, ¿dónde me siento? Sí, por favor, pase acá con fulano de tal, siéntese acá. ¿No les hace recordar algo? Yo por ahí veo en algunos lados, cómo son de fanfarrones, cuando se ponen collares de oro. Las zapatillas tienen tiritas de oro y entran así a todos lados, evidenciando esas cosas. ¿Sí? Y la ropa espléndida, dice que la ropa espléndida es la ropa de reyes, básicamente. Es la ropa que incluso Herodes hizo que se le ponga a Jesús. El término espléndido viene de ropa real, básicamente, de ropa brillante, ropa de una tela cara que no la tenía cualquiera, pero cuidado que hoy no es diferente. En cómo se visten las personas, si tienen cierto grado de autenticidad, se ostentosos. Pero puntualmente Santiago va a decir, la distinción que se hace entre pobres y ricos es pecado. Ustedes son jueces con malos pensamientos, le dicen. Al hacer eso, se convierten en jueces porque están juzgando entre unos y otros. Pero su manera de juzgar está basada en un pensamiento perverso, en un pensamiento malo. Fíjense que hay algunas exhortaciones incluso de Pablo a los filipenses, Filipenses 2:3, le dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. ¿Quién hace eso? Jesús, porque en Romanos 15:7 dice, por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y el fundamento encima que da Santiago para marcar ese mal juicio que hacían de distinguir a los ricos de los pobres, Santiago le dice, están haciendo mal las cosas con su distinción humana, con su manera de juzgar. Y uno dice, pero ¿por qué? Dios hace al revés de lo que hacen ustedes. Ustedes eligen a los ricos, pero Dios ha elegido a los pobres. Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero ustedes hacen al revés, ustedes afrentan al pobre. Entonces, es como decir, bueno, pensemos por un momento, o sea, ¿cómo es la fe de esta gente que hace acepción de personas y cómo es el carácter de Dios? Por un lado, esta gente hace acepción de personas, Dios no hace acepción de personas. Por otro lado, esta gente desprecia a los pobres y Dios elige a los pobres. Entonces, era tan evidente que el carácter de estos supuestos cristianos estaba mal, y Santiago busca corregir esas cosas. Él va a decir, dese en cuenta que Dios eligió a los pobres. Dios eligió a los pobres. Menospreciar a los pobres es actuar en contra de lo que Dios ha elegido, ¿sí? A los de bajo recurso. Y hay muchas exhortaciones en el Antiguo Testamento, en los Salmos. Ciertos llamados de atención de parte de Dios que hay que atender al menesteroso, ¿sí? Al necesitado. Proverbio 17:5 dice, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Bien, el Proverbio 21:13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Entonces a veces quizás uno dice, Señor, ¿por qué no me escuchas? Y habría que ver cómo estamos nosotros actuando en nuestra manera horizontal, cómo estamos tratando a los necesitados. Porque si nosotros ignoramos la necesidad de los otros, entonces Dios tranquilamente va a ignorar nuestra necesidad. Porque como nosotros somos, Dios también va a ser con nosotros. Si menospreciamos al pobre y no ayudamos a satisfacer sus necesidades, entonces vamos a cosechar lo que nosotros mismos estamos sembrando. Fíjese que Dios en su organización había incluso dictaminado una manera de cómo debía desenvolverse el pueblo económicamente hablando para que no llegase a haber pobres en su pueblo. Si Dios estableció maneras para que si alguno contraía cierta deuda y llegaba un punto en que no la podía pagar, Dios estableció que al séptimo año todas las deudas eran canceladas. Y uno dice, bueno, eso puede ser tramposo. Es tramposo para el que quiera hacer trampa. Pero Dios no quería que haya pobres. Había incluso en el año del jubileo que al año 50 todo se reseteaba a cero. Los que se habían dado en esclavitud por causa de pagar una deuda eran libres, las tierras se devolvían, cada cosa volvía a su lugar, era un jubileo. Dios había diseñado eso porque no quería que haya pobres, sino que todo sea de manera equitativa. ¿Sí? Tanto en el sistema financiero, en el sistema inmobiliario. Incluso con el tema de las cosechas, cuando alguno tenía su hacienda y sembraba, no sé, uva, lo que sea, al momento de cosechar, Dios le decía, dejen un poco, ¿sí? No cosechen totalmente todo, sino que siempre dejen ahí un 15%, un 20%. ¿Para qué? Para que los pobres también vayan y corten fruto y coman. Porque esa es la comida de ellos. O sea, Dios siempre está pensando en los pobres. Y de repente los cristianos de esta iglesia, si fuera Jerusalén o otra iglesia más, estaban haciendo totalmente las cosas al revés. Si no, los pobres no le presten atención a los pobres, ¿sí? Y los ricos, sí, no, que pasen, por favor, que pasen, que estén al frente. Incluso, el encargo que le hacen Pedro, Santiago y Juan a Pablo y Bernabé cuando reconocen por la virtud del Espíritu que Pablo y Bernabé tenían el ministerio de la predicación a los gentiles, dice, bueno, que le dieron la diestra en señal de compañerismo. Pedro, Juan, Santiago le dan la diestra a Pablo y Bernabé y le hacen un encargo, que no se olviden de los pobres. Entonces esa es la regla. Esa es la regla, hermanos. De una fe auténtica. Dios le ha prometido, y esto es importante, ¿quién no quisiera ser rico en fe? Porque si Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. En una ocasión Jesús dijo que el que tuviera fe como un grano de mostaza puede básicamente vivir en paz. Y ser rico en fe, que sea como una semilla de palta. Sería suficiente para tener una paz constante con Dios. Si uno me dice, bueno, te doy, no sé, 100 millones, ¿sí? Para que vivas tranquilo este año. Y por otro lado, otro me dice, mira, te doy fe como una semilla de naranja. ¿Qué elegís? No, dame la fe. Porque con una fe así de chiquitita, yo sé que voy a estar en paz con Dios y una relación básicamente vertical y horizontal. Y no me va a faltar nada. Porque voy a tener fe. Si me pasa algo, si atravieso algo, voy a tener fe para atravesarlo. Cada día me voy a sentar a la mesa y que alguien diga, bueno, pero elegiste fe y no elegiste, no sé, dinero, no tenemos para comer, pero tenemos fe, Dios va a proveer. Y capaz que estamos ahí, tocan el timbre y sí, llegó la comida, ¿quién la pagó? No sé, llegó. ¿Por qué? Porque tenemos fe, hermanos. Ser ricos en fe y herederos del reino es lo que Dios ha prometido. Una de las cosas que se muestra acá es que el carácter de los ricos se hacía evidente porque los ricos oprimían a los pobres, blasfemaban el nombre de Jesús, el buen nombre de Dios. Entonces Santiago dice, ustedes están haciendo todo mal, están haciendo todo al revés. La elección de ustedes es como la de un pésimo juez perverso que hace todas las cosas mal. Y puntualmente, a partir del versículo 8 en adelante, quizás la declaración más tajante de la enseñanza es esta, que ser parcial va a ser acepción de persona, es pecado, y él va a fundamentar esta verdad. Él dice, si en verdad ustedes cumplen la ley real, ¿sí? Si ustedes cumplen la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen, está bien. Pero si hacen acepción de persona, cometen pecado, le dice. Puntualmente, categoriza a la acepción de personas como un pecado, ¿sí? Como algo que va directamente contra la naturaleza de Dios. Y le dicen, si ustedes hacen eso, están cometiendo pecado y quedan convictos, o sea, son culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda la ley, toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de toda la ley. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, la parcialidad, el favoritismo, la discriminación, es contrario al carácter de Dios, es incompatible con la fe cristiana, es incompatible con la elección de Dios y es pecado, es contraria a la ley real de Dios. Y acá el asunto de la ley real tiene que ver con la ley de la realeza, a eso se refiere. Real viene del término basileos, que es de rey, de realeza. Entonces lo que está diciendo Santiago es que están infringiendo la ley de la autoridad divina. Si la ley real significa la ley del soberano, lo que Dios, lo que dictaminó un rey, en cualquier reino de aquellos tiempos, cuando un rey daba un edicto, ese edicto era que debía cumplirse. Y el que no lo cumplía estaba desafiando la autoridad del rey y era sentenciado, era encarcelado. Entonces, de alguna manera, Santiago dice, si ustedes dicen que cumplen la ley del rey, de la realeza, la ley divina, ¿sí? Y que conforme a la escritura de esa ley dice que deben amar al prójimo como a uno mismo, ¿cómo es que ahora vienen y maltratan al pobre? Entonces están rompiendo la ley. Otras enseñanzas de este mismo calibre están en Romanos 13:8, donde Pablo también por el Espíritu va a concluir diciendo que el amor al prójimo, que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, si la ley enmarca puntualmente de que debemos amar al prójimo, significa que debemos tratar a aquellos que están en cercanía nuestra de la misma manera con la que nos trataríamos nosotros mismos. ¿Y cómo es eso? Piense por un segundo. ¿Usted se ama? Claro. Por eso se viste, se compra ropa, se compra comida todos los días. Elige, va a una tienda, elige, mira las vidrieras, dice esta sí, esta no. Me gusta cómo me queda esta ropa, esta me saco, esta me pongo, me compro este zapato, esto no. Usted se quiere a sí mismo, usted quiere verse bien, usted quiere tener una alimentación sana, usted quiere tener una buena formación, usted no quiere que lo maten, usted no quiere que le roben, usted no quiere que lo maltraten, usted no quiere que lo insulten. Bueno, amar al prójimo es cuidar así, como si cuidaré de usted mismo. Si usted no quiere que lo maten, también va a desear que el prójimo viva. Si usted se viste bien y quiere estar bien alimentado, también va a desear que su prójimo, el que está cerca, también esté así, bien alimentado, bien vestido. No se puede decir, hermanos, que uno ama a Dios y cuando tiene a un hermano que está cursando una necesidad económica, ser indiferente. Eso es pecado. Santiago dice puntualmente, eso es pecado. Eso ni siquiera es ya una cuestión de, bueno, son cosas que pueden pasar, que pasan en la iglesia, son grupos. No, no, no. Eso es pecado. Y el fundamento que da Santiago es pecado porque Dios no lo hace. Dios es imparcial. Él aborrece el parcialismo. Dios no hace acepción de personas. Aborrece que las personas hagan acepción de personas. Puntualmente, acá la declaración es, si hacen acepción de personas, están cometiendo pecado, están yendo contra la ley real de Dios, están atentando contra contra el segundo mandamiento más importante de la ley real, que es amar al prójimo. Ustedes son culpables, le dice Santiago. Ustedes son culpables ante Dios de haber transgredido su ley, de haber establecido un racismo encubierto, una discriminación evidente, una acepción de personas, elegir a las personas basados en una cuestión superficial. El vocablo acepción de personas usado acá está compuesto por una expresión griega o también por un conjunto de vocablos griegos que tiene que ver con levantar el rostro de las personas y mirarlo para elegirlo. Es como que lo levantaba y decía, no, bueno, así vos sí, bueno. Esa era la equivalencia directa de la palabra. Hacían acepción de personas, de acuerdo a su rostro, a lo superficial, lo que podían ver. Pero bueno, Dios no hace acepción de personas. Y los que hacen acepción de personas no son verdaderos creyentes. Es por eso que el reclamo puntual y la exhortación es que dentro de la iglesia nunca haya acepción de personas, que no haya favoritismo, que no haya grupos. Quizás para nosotros eso, como uno dice, bueno, no es grave. No, sí es grave. Es grave porque Dios lo aborrece. Es un pecado que Dios detesta. Quebranta su ley. Y uno dice, bueno, se dice que para ese tiempo también los judíos observaban los mandamientos de manera aislada. ¿Esto qué significa? Que si ellos obedecían unos cuantos mandamientos, eso les generaba crédito, ¿sí? Y si desobedecían otros, eso les generaba saldo negativo, ¿sí? Deuda. Entonces, pero ellos al final decían, bueno, obedecí 5 mandamientos y desobedecí 2, bueno, 5 menos 2, 3, tengo 3 a favor. Estoy bien. Pero es que es raro. No, pero es lo que hace todo el mundo, ¿eh? Uno por ahí cuando dice, che, te vi que hiciste tal cosa y que está mal. Sí, pero yo también ayudé a la familia tanto. Yo también ayudé a la otra familia. También hice cosas buenas. Como si fuera una cuestión de, bueno, lo bueno mío quita, compensa lo malo. Si así fuera un violador que ha violado a una niña, pero que le ha dado casa a 50 personas, uno podría decir, a ver, ¿cuántas niñas violaste? Una. ¿Y a cuántas personas ayudaste? A 50. 50 menos 1. 49. Tiene 49 puntos a favor. Que quede libre. Miren si fuera así la justicia. Sí, qué peligro, ¿no? Bueno, ese tipo de juez corrupto es considerado el creyente que hace acepción de personas. A eso se refiere Santiago cuando dice son jueces con malos pensamientos. La acepción de personas no es bueno. Entonces, y lo mismo también para el creyente respecto del cumplimiento de la ley. La ley es como un cristal, ¿sí? Donde uno dice, bueno, voy a hacer un agujerito acá y agarro un clavito y se rompe todo el cristal. Bueno, infringir un pequeño punto de la ley destruye toda la unidad de la santa ley de Dios. Entonces no se puede decir, bueno, ofendí en un punto, pero cumplí 10. No, si ofendiste en este pequeño punto, ya rompiste toda la ley. Esa es la realidad. Así se ve la ley de Dios. Entonces, a tener cuidado, hermanos, porque nosotros somos infractores de la ley de Dios. Somos infractores. Que no quepa dudas respecto de eso. Así que nosotros nos hemos encargado de quebrantar toda la ley de Dios. Por eso es que venimos a Dios arrepentido, no esperando que haya una elección basada en méritos, sino solamente en la misericordia de Cristo. Acá utiliza dos ejemplos puntuales de mandamientos. Dice no adulterar y no matar. Sí, como diciendo, bueno, si alguno no adultera pero mata, entonces está en problemas también. Pero tomando estos dos pecados, a veces uno dice, bueno, son pecados muy extremos. ¿Quién va a cometer eso en la iglesia? Adulterio. ¿Quién va a matar? Pero si los llevamos al Sermón del Monte, nos vamos a dar cuenta que sí. Fíjese que respecto del adulterio, en Mateo 5:27, Jesús dice, ustedes escucharon que fue dicho, no cometan adulterio. Sí, Señor. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces hay un problema, hay un grave problema. En Mateo, respecto de matar, dice, bueno, ¿quién va a matar en la iglesia? Mateo 5:21. Ustedes escucharon que fue dicho a los antiguos, no matarán. Y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ya es culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio, si va a ir a un juicio directo. Y cualquiera que le diga tonto a su hermano, ya básicamente ni siquiera pasa por el concilio, va directamente a condenación, va a estar ahí expuesto al infierno de fuego. Fíjense las declaraciones. Pero bueno, pensando en esto, me gusta mucho cómo cierra en al menos esta porción de la Escritura Santiago con una de las declaraciones que en lo personal para mí es una de las tantas declaraciones gratificantes que hay en las Escrituras. Dice, primero le dice, así hablen y así hagan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa en el juicio. Sí, cerrando este paquete que tiene que ver con el carácter de la fe cristiana, Santiago le dice, bueno, ya les dije cómo tienen que ser, bueno, así hagan, así enseñen, ¿sí? Como yo les dije, dice Santiago. La enseñanza tiene que ver con que Dios no hace excepción de personas, ustedes no la hagan. Bueno, y cierra con esta encumbrada declaración diciendo, juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y esto es un llamado directo, ¿sí? Exhortando a las personas a decir, bueno, no esperes, si vos sos inmisericorde con los pobres, no esperes que Dios tenga misericordia con vos. Porque vos, delante de Dios, sos una persona miserable. No tenés, por más que vos tengas riquezas terrenales, no sirven para Dios. ¿Sí? Porque Dios mira tu corazón que está sumido en la inmundicia del pecado y en el fondo del mar, de lo maloliente, de las acciones de las personas. Esa es la realidad. Entonces, si vos no haces misericordia, entonces Dios no va a tener misericordia contigo, teniendo en cuenta que la misericordia triunfa en el juicio. Y para entender realmente esta declaración tan sublime, la única forma de entenderlo claramente es que tengamos la cruz de Cristo presente delante de nuestros ojos. Porque de acuerdo a la justicia divina, la cual no tiene por inocente al culpable, nosotros somos hallados culpables, completamente culpables de haber transgredido toda la ley de Dios. Y somos condenados a muerte y muerte eterna. Y de acuerdo a nuestros méritos, no hay esperanza alguna para nosotros delante de la justicia de Dios. Pero solamente por la misericordia de Cristo, que nos ha provisto de un sustituto, de un vicario que pueda cargar con nuestra sentencia y ejecutarla, es que somos salvos. de la ira de Dios. Entonces, frente a esa circunstancia, cuando ya no tenemos nosotros remedio ni escapatoria, triunfa la misericordia de Cristo derramada sobre nosotros. Entonces está claro que la misericordia triunfó en el juicio y triunfa. Entonces Dios nos pide que seamos misericordiosos. Finalmente, hermanos, la parcialidad, la acepción de personas, el favoritismo, la discriminación, como queramos llamarlo, no es compatible con la fe cristiana. Así que si nosotros, de una manera evidente, oculta, extraña o no, hemos practicado la parcialidad, debemos volvernos inmediatamente de eso y empezar a practicar lo que es esa koinonía incondicional, tratándonos todos de la misma manera, sin hacer distinciones, porque la acepción de personas no es compatible con el carácter de Dios. Dios es imparcial. La parcialidad es incompatible con el propósito de Dios, porque Dios escogió a los pobres. Por tanto, también nosotros debemos tener ese corazón empático hacia los necesitados, ¿sí? Y ayudarlos. La parcialidad no es compatible con la ley real de Dios, porque la ley real enseña que debemos amar al prójimo como a uno mismo. Entonces vemos claramente que la Biblia nos dice que tener ese corazón que hace divisiones es pecado. Y nosotros no debemos hacer eso. Una de las evidencias más notables de que portamos una fe salvadora y que somos creyente auténtico es que somos imparciales y misericordiosos y amamos al prójimo. Cualquier otro factor que se escoja para medir la autenticidad del creyente va a fracasar. Y uno dice, no, bueno, él sabe toda la Biblia, se conoce toda la Biblia. No tiene nada que ver. Se va a medir por cómo la aplica. Si es imparcial, si hace misericordia, si ama al prójimo. Entonces, finalmente, él dice, esto hagan y esto enseñen. Y voy a cerrar con esta cita que está en 1 Timoteo 5:21, donde Pablo le dice puntualmente a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús el Cristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Que el Señor nos ayude, hermanos. Paz del Señor.